grupo somos felices. Vamos, vamos. Toda la fuerza de buen fiel. Parándelo a mí me llaman, bailándolo, parándelo a mí me llaman. Me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Parándelo, parándelo a mí me llaman, bailándelo, parándelo a mí me llaman. Me gusta la cumbia, cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Borrachito, borrachito, a mí me dice. Borrachito, siempre estoy. Borrachito, a mí me dice, borrachito, siempre estoy. Un cariño hermoso para chicos, especial para Orlando, producción escrita y Alcacile. Ahí vamos con fuerza, adelante, Flexi. Bailándelo, parándelo, a mí me llaman. Bailándelo, parándelo, a mí me llaman. Me gusta la cumbia. Me gusta la cumbia, bailarla. Bailándelo, parrandelo, a mí me llaman. Bailándelo, parrandelo, a mí me llaman. Me gusta la cumbia.